El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Pablo. Hola, Pablo. Ahí en los controles. Bueno, aquí estamos de nuevo bajo la sombra del árbol, uh-huh. Una vez más, como todos los miércoles. Uh-huh. Y hoy, bueno, ¿a qué árbol nos vamos a ir a tomar unos mates, Ana? Hoy nos vamos a ir a un lugar donde hay muchos árboles. ¡Wow! Pero muchos. Nos vamos a ir a la Amazonía. A ver. Alucinante. Donde están todos los verdes, todos los brillos, donde la vida se ve en todo su esplendor, ¿no? Si le proyectamos los sentimientos humanos, diríamos donde se ve todo lo débil y todo lo fuerte, ¿no? Donde la naturaleza uh-huh. realmente se expone. Y un árbol fabuloso, que me parece impresionante, es el caucho. El ¿sí? caucho. El árbol del caucho, que en Brasil, ¿no? Tendríamos, lo más cercano tendríamos que ir a Brasil, es justamente el Hevea brasiliensis. Uh-huh. Porque si otro árbol que da látex y que es utilizado del mismo modo que el caucho, si vamos a Centroamérica, es el chicozapote. Sí. He podido ver la forma de extraer el látex y cómo vive la gente. Bueno, es muy duro. Es tan duro que voy a usar palabras ajenas, si te parece. Por supuesto. Para hablar sobre esto. Los indios lo llaman caucho. Lo tajean y brota la leche. En hojas de plátano plegado a modo de cuenco, la leche se recoge y se endurece al calor del sol o del humo, mientras la mano humana le va dando forma. Desde muy antiguo los indios hacen con esa leche silvestre antorchas de largo fuego, vasijas que no se rompen, techos que se burlan de la lluvia y pelotas que rebotan y vuelan. Hace más de un siglo, el rey de Portugal recibió jeringas y ropas impermeables desde el Brasil. Y antes, el sabio francés La Condomine había estudiado las virtudes de esta escandalosa goma que no hacía caso de la ley de gravedad. Miles y miles de zapatos viajaron desde la selva amazónica hacia el puerto de Boston. Hasta que hace medio siglo, Charles Goodyear y Thomas Hancock descubrieron un método para que la goma no se quebrara ni tampoco se ablandara. Entonces, los Estados Unidos pasaron a producir 5 millones de zapatos por año. Zapatos invulnerables al frío, a la humedad y a la nieve. Y grandes fábricas surgieron en Inglaterra, Alemania y Francia. Y no solo zapatos. La goma multiplica productos y crea necesidades. La vida moderna gira vertiginosamente en torno del árbol, inmenso, que llora leche cuando lo hieren. Hace 8 años, en Belfast, el hijo de John Dunlop ganó una carrera de triciclos con neumáticos que su padre había inventado en lugar de las ruedas macizas. Y el año pasado, Michelin creó neumáticos desmontables para los automóviles que corrieron entre París y Burdeos. La Amazonía, selva descomunal, que parece reservada a los monos, a los indios y a los locos, es ahora coto de caza de la United States Rubber and Company y otras lejanas empresas que de su leche maman. Eduardo Galeano. De eso somos capaces los hombres. ¿Y de cuánto más, no? ¿Y de cuánto? Mejor no recordarlo. Sí, pero creo que era necesario, ¿no? Sí, está muy bueno. Porque es el hacer que tenemos en forma constante con la naturaleza. Para con ella. Para zapatos, para gomas, para lo que fuera, ¿no? En definitiva, para con nosotros mismos, sí, pero no lo vemos. En definitiva, para con nosotros mismos, exactamente. Así que bueno, un poco para dignificar ese árbol. Sí, esos obreros, vamos, ¿no? A... La gente entra en la espesura y hace tajos en formas triangulares, digamos. Hoy en día, como es una producción muy alta, se colocan debajo del tajo unos pequeños, como unos jarritos de aluminio, como si fueran nuestros vasos de aluminio, que tienen un sostén, una cuerda que lo sostiene al árbol, y vos ves en el bosque, digamos, de caucho de este árbol, un árbol, otro árbol, un vasito, y los obreros pasan a determinadas horas y van volcando en baldes grandes. Bueno, y después cómo vive la gente del lugar, ¿no? Para eso hubo un militante extraordinario que se llamó Chico Méndez, y que su vida estuvo justamente atravesada por esta realidad. Así que bueno, esto, hacerlo saber. Está bueno hacerlo saber y justamente convocarnos hoy abajo de la sombra de este árbol, que es mucho más de lo que nos puede dar, además de su leche tan preciada, esta sombra. Sí, que están... pocos apreciamos, claro, sí. Así que hoy los invitamos justamente a quedarnos bajo la sombra y de este caucho. Y a reflexionar, ¿no? Un poco sobre esto. A cuidarlo un poco. A reflexionar, sí. Bueno, Ana, antes de avanzar, vamos a saludar a algunas personas. Y podríamos saludar a Flor. Dale. A Flor, a Chiras Arriba, y a Daniela, y a toda la familia, y decirle a Flor que se cuide. Que se cuide mucho, que ya va a pasar. Bueno, le mandamos un beso a Flor entonces. Y bueno, siempre están los mensajes de buenos augurios y de agradecimientos también, ¿no? Por estas algunas palabras que solemos compartir con todos los demás, con los que están del otro lado. Y hoy particularmente vamos a agradecerle a Inés, que nos acercó un libro de cuentos, que ya, bueno, ya lo habíamos contado. Esta vez al revés, ella nos acercó un libro de cuentos y hoy, más tarde, vamos a compartir uno de los cuentos de este libro. Así que, bueno, agradecerle profundamente a Inés por su aporte. Sí, nos hace sentir así, como importantes, como que están ahí del otro lado. Como que están del otro lado. Justamente. Como que, bueno, y que también están pensando y viendo qué cosas podemos leer o relatar, ¿no? Porque en realidad, bueno... El programa es de todos, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a recordarle a la gente que está del otro lado los contactos, el teléfono de la radio 1556-0303, el mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar y el blog de la radio www.fmsierrascomechingones.blogspot.com para pasear un rato por el blog y escuchar algunos programas para el que quiera. Y bueno, antes de pasar al próximo segmento, y luego de habernos convocado bajo la sombra del caucho hoy, a escuchar unos relatos, a tomarnos unos mates, vamos a escuchar una musiquita. Adriana Calcañoto, 8 años. Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? Hecho poner el llamador, aunque esto no va a ser una narración. Esta primera parte no. Porque en realidad vamos a dar como comienzo a este tema que hemos ido como nombrando y que es la sanación a través de la palabra. Uh-huh. Y el llamador, bueno, porque por ahí a alguien en particular le interesa el tema y tiene que poner la atención para poder trabajar sobre esto, ¿no? Bueno, tal vez tendríamos que empezar por este concepto de palabra. La palabra. La fuerza de la palabra determina. La palabra es el sonido del pensamiento y del corazón también. Nuestra forma de decir es y la intención que tiene la palabra. El sonido que tiene la palabra. O sea, todas esas cosas juntas, el sonido de la palabra, la intencionalidad que tenemos al decir algo, podemos también decir lo que semánticamente significa la palabra. La palabra ocasiona guerras, trae la paz. La palabra denuncia alegrías, tristezas, melancolías. La palabra trae el hambre, la miseria, el gozo, el placer. En verdad no sé si hay malas o buenas palabras. Es algo que no tengo resuelto, porque a veces las llamadas buenas palabras están encubiertas en una no tan buena intención, ¿no? ¿O acaso no conocemos cuando una persona tiene una situación de desdén con otra y le dice, no sé, hola linda? Y en realidad le quiere decir, sos fatal, o te detesto, ¿verdad? Uh-huh. Y la palabra estaría dentro de la línea de las palabras buenas, uh-huh, digamos. Y además, es como un principio muy cristiano para mí, dividir todo en bueno y malo. Uh-huh. O sea, eso te estaba por decir, sí, qué es bueno y qué es malo, claro, habría que ver. Claro, o sea, sería ¿cómo? Como muy filosófico, sí, pero en principio me parece que las cosas son más que buenos y malos, uh-huh, y en particular la palabra, que es el sonido que nos permite comunicarnos. En una cultura como la nuestra, yo casi diría que es fundamentalmente lo que nos permite comunicar, porque yo he podido conocer otras culturas donde la palabra no tiene la presencia que tiene entre la nuestra. Y entonces, tal vez, no sé, esto es algo que dejo para pensar, ellos puedan realizar el concepto de sanar a través de la palabra, porque le dan un valor que nosotros no le damos, pero que sí me parece que le dieron mis mayores, por ejemplo, uh-huh. cuando hablo de mayores hablo, no sé, tal vez bisabuelos, abuelos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Valle hay un ejemplo interesante que la gente llegaba y ponía una estaca y otra y decía, de acá es mío, de acá ya es tuyo, vendía las tierras, compraba de palabra y así estamos con los problemas, que en realidad esos problemas son nuestros problemas contemporáneos e históricos, porque siempre alguien salía a decir, pero ¿cómo que no hicieron el contrato? O el papel. El papel, que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Claro, que eso tiene que ver con estas cosas de ahora. Y no con el valor de la palabra. Y no con el valor de la palabra, exactamente. Entonces, bueno, o sea, por ahí es un poco extenso, pero me parece que es interesante considerar que hay esto que se dice por ahí, que somos lo que comemos. Bueno, también seremos lo que hablamos, o cómo hablamos, uh-huh. o cómo lo decimos. La intención que se dice, claro. Sí, la intención para la mí, palabra. Sí, la uh-huh. intención es como fundamental. Uh-huh. Porque yo a veces, teniendo el castellano, siendo un castellano un lenguaje tan rico, con tanta adjetivación, ¿verdad? Hay en algunas instancias que yo me encuentro sin palabra. Y no es porque no pueda conocer un adjetivo más como para nombrar algo, sino que en realidad es casi como un sonido mudo, ¿no? Es como uh-huh. decir, ¿cómo transmito con la palabra? Entonces, tal vez la palabra se convierte en un abrazo, ¿sí? O en un mimo, o en una mirada profunda, ¿no? Uh-huh. La forma de la comunicación. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de ver esto que estamos principiando en comentar, en una comunidad amazónica, arapajos, y en un problema que se había producido en la comunidad, entre la gente, y yo como observador, la gente se sentaba en círculo y los mayores hablaban y me di cuenta que no estaba atendiendo a lo que decía, sino al sonido de la palabra, uh-huh. ¿sí? Que puede ser, que produce una inercia, que puede hacer que uno cambie de estado de conciencia. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí, sí. Sí, el sonido que puede transportarte a, sí. a otro... Sí, o como si te concentras otro nivel en la gotita de la uh-huh. canilla, sí. te concentras y esa concentración y solo es eso. Te uh-huh. cambia de estado. Te cambia de percepción, te digamos. Cambia, exacto, de estado de conciencia. Bueno, y los ancianos de la comunidad, en general, en particular, perdón, esto es una lectura que yo hago después, uh-huh. quisieron generar eso, quisieron que las personas de la comunidad bajaran y tuvieran una mirada desde otro lado para poder conversar, porque la gente estaba como enojada, estaba uh-huh. en una situación en la comunidad que estaba enojada. Estaba tan enojada que no podían comunicarse, que no podían, o como que había formas de comunicación violentas, ¿sí? Entonces, bueno, en principio me sorprendió, o sea, yo, nuevo en esta instancia, a mí también me atrapó la magia, esa magia del sonido que tiene que ver con la narración, que si te acuno, te llevo, te subo, te bajo, el ritmo, este sonido si te adormece, si te despierta, si te moviliza. Esa fue la primera situación que tuve para observar esto. Uh-huh. El paso siguiente fue las narraciones y cuentos. En verdad, para mí sorprendente. Y después, viendo esto, investigando y teniendo yo misma la experiencia y viéndolo en otras personas y practicándolo, bueno, realmente creo en esto, en esta forma de la palabra, del decir, a través de un cuento. Uh-huh. Pero acá está la diferencia, cuando yo digo a través del cuento. Estos pueblos usan su propia memoria. Es decir, no se comunican a través de la palabra de otro, como yo suelo hacer, como vos solés hacer, Juli, cuando leemos o narramos la palabra del otro. De otro autor, por ejemplo. De otro autor, o sea, en verdad, o sea, yo suelo escribir mis cosas, pero son mis cosas y mi pudor no me permite, o sea, por ahí tengo esa expresión en mi forma cotidiana de hablar, en mi forma de expresión cotidiana de hablar. Pero en este caso, la gente utilizaba sus propios cuentos. Y al utilizar sus propios cuentos, la gente iba entrando en ese mismo estado anímico de la persona que narraba y que quería que la comunidad entrara en ese estado de ánimo. ¿Y cómo lo logró? Lo logró recordando momentos, por eso es la memoria viva de la comunidad, el cuento, recordando momentos en donde la comunidad, por diferentes situaciones, había estado unida. Había en otros momentos había solucionado tal o cual problema, habían disfrutado de la vida en otras situaciones. Y después comprobé y lo conversé y finalmente lo vi también en mí misma, que ese cuento te lleva a instancias de la vida, te trasladan en el tiempo. Te trasladan en el tiempo. Por eso también a lo mejor hay que definir el concepto de cuento. Porque cuando nosotros hablamos de cuento, tenemos una idea, una definición literaria, de diferencia, cuento, narración. Bueno, todo eso que ustedes se imaginan, ¿sí? Bueno. No, yo ya no. Bueno, esto está como basado en el cuento familiar, propio de cada familia. Yo sé que suena medio... no estoy encontrando la palabra, cuando uno dice la sanación a través de la palabra, yo misma siempre busco, ¿cómo podría decirlo de otra manera? Porque la expresión sanación a través de la palabra me suena... Suena rara, suena como... Sí, te ubica en un lugar, sí. Onda, no sé si te creo, sí, medio sí, místico. Es medio, sí. Pero, medio. No sé, medio que... Igual es místico, pero digo más allá de sí, eso. Sí, pero dudoso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque como forma de poco... parte de una de otro bagaje de cosas que nosotros escuchamos, que si estos son unos charlatanes, eso. Y que esa es la palabra. Charlatanes. ¿Charlatanería sería? Sería perfecto, porque esa. Además tiene que ver justamente ¿ves? Con la palabra. Bueno, pero no mal sé, usada. Bueno, pero no sé cómo, ¿entendés? No sé cómo expresarme para decir... Podría decir, bueno, la gente se va a sentir bien si escucha la palabra. O sea, no sé, eso es algo a resolver. Pero no se ubiquen ahí, porque yo sé que por ahí muchos pensaron, Ana va a hablar de la sanación de la palabra. Y se va a delirar. Raza, está delirante, ¿entendés? Ténganme un poquito de paciencia. De confianza, aunque sea. Porque en realidad, retomando, tiene que ver con estos cuentos propios, con los cuentos familiares. Los cuentos que tienen la familia, Juli, que es el cuento no de la palabra del otro, sino lo que te cuenta el abuelo. Lo que vos misma contás de tu vivencia de ayer. Mira, yo hace 2 o 3 años, si no me equivoco, tuve acá en el barrio de Los Olivos, en Villa Dolores, una experiencia extraordinaria con esto. Convocamos a una narración. Y bueno, y vinieron, era la hora de la siesta, así que los asistentes, y además la narración siempre, no sé por qué, parece una cuestión femenina, los hombres parece que no, o muy pocos, son muy pocos. Sí, que Pablo se nos va a enojar, que Pablo es un fiel oyente. Bueno, las doñitas llegaron al lugar, ¿no?, preparadas para este convite de la narración. Generamos esto de presentarnos, bueno, y yo en un momento así de la presentación, y cuando, digo, bueno, ¿quién va a contar un cuento? Y las doñitas le quedaron... Te miraron como diciendo, no, le sale, ¿entendés? O sea, nosotros vinimos a escuchar cuentos porque no sabemos nada. ¿No saben un cuento? No sabemos cuentos. Nosotros vinimos a escuchar cuentos, pero no vamos a contar así una... Bueno. Listo, yo conté, narré con palabras de otro. Narré, conté, no me acuerdo los autores, hicimos un corte, tomamos mate. Utilicé un mecanismo en la segunda parte del trabajo, y de tal manera que las personas tenían un objeto que estaba relacionado a su vida. No sé, ¿qué decirte? Una naranja. Uh-huh. Y vos tenés un árbol de naranja en tu casa y no sé qué te hace acordar. Entonces, a ver, ¿cuál era el objeto que tenía usted, doñita? Bueno, y la doñita empezó. Y sí, porque la naranja, digo naranja porque sí, no me lo acuerdo. Un ejemplo. Un ejemplo. Distintos objetos. Sí, bueno, que el horno de barro de mi casa. O sea, y pasaba la otra con la otra, y pasaba la otra con la otra. Todas tenían algo para contar. Pero no sabes todo lo que te digo. Y en un momento una hermosa me dice, ¡ay! Dice, disculpe, no le hemos dejado hablar nada. Y yo digo, pero yo pensaba que ustedes no sabían contar. No me dijeron que no sabían contar nada. La gente como... sorprendida. Sí. Y ahí toma conciencia. Tomó conciencia de su propio valor, de su propio valor histórico como familia. Entonces, a mí me parece, yo creo, tal vez, en esa posición me pongo, que está bueno juntar las historias de familia y utilizarlas en forma terapéutica. También la palabra es catártica, uno toma su turno con el analista. Yang inclusive tiene una narración, tiene una terapia narrativa, por ejemplo. Así que no estoy muy lejos de todo eso, solo que la expresión común, no sé, pero les prometo que voy a buscar otra terminología que no sea sanar por la palabra. Bueno, pero también podemos darle a esa palabra otra carga que no es la que traemos, ¿no? Claro, o claro. Sea, también el desafío es ese. Y corremos de porque son las palabras que tenemos. Y corremos de ese lugar, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que ver con la analítica, con la terapia transpersonal o no, es decir, se inician en los mitos de la humanidad, en el cuento, en la forma narrativa. En lo más simbólico. En lo más simbólico, en un estado de conciencia o en otro, ¿sí? Entonces, bueno... esto es como una introducción al tema, como, bueno, como vamos a seguir. Como una invitación a pensar, digamos. Sí, como esto. Que vamos a seguir, mi experiencia en esto es, en general, entrar en el tema y después he formado en algún momento el círculo, lo que se considera el círculo, la roda, que puede ser formada por mujeres, y el segundo círculo... son los hombres, ¿no? Porque cuando el círculo femenino se forma para tratar de sus temas y de sus cosas, sus temas, cosas y seres, también, o principalmente, son los hombres. O sea, cuando hablamos de cosas de mujeres, no sé ¿de qué se creen que hablamos? Señoras y señoritas y niñas, ¿qué estarán pensando? Pero en mi primera línea de la lista están los hombres. En cualquier rol, amante, esposo, hermano, y lo que ustedes quieran, pero hombres. Así que cuando haces el primer círculo humano femenino, por esto del nacimiento, por esto de llevar la vida, ¿sí? En un momento del trabajo que tiene que ver con la sanación, se forma el círculo con los hombres. Y a medida que se trabaja en esto, siempre con la narración familiar, una vez hicimos, me estoy acordando ahora, termino el concepto. Los hombres y las mujeres forman en sí mismos todos un mismo círculo, una misma roda. Una vez, ¿te acordás, Juli? Hicimos, no exactamente, pero como una introducción en eso, cuando nos reunimos y hablamos de nuestras abuelas. Sí, sí, sí, sí. Me acabo de acordar. ¿Te acordás? Sí, sí. Cada una trajo en ese momento a sus abuelas. Sí, estuvo buenísimo. Fue algo que surgió... en este momento, voy a terminar. Porque en realidad también en esto que vos decís de la sanación de la palabra, digamos, o la sanación a través de la palabra, tiene que ver justamente con esto como de reconexión, ¿no? Sí. Uno reconecta con lo anterior y con lo que uno es propiamente, ¿no? Y uno es un montón de cosas, digamos, que va trayendo, y uno es también sus antepasados, y uno es también lo que va a ser. Entonces... el poder tal vez de sanación tiene que ver con esto de reconectar, ¿no? El de recordar, que etimológicamente también es volver a pasar por el corazón, ¿no? Como volver a conectarse con algo que está ahí, que está en uno, pero que a veces está tapado, digamos, u oculto. Me parece que se... Y también aprender a conectarnos con esas emociones, digamos, y con esta expresión, con esas buenas emociones que necesitamos cuando no estamos en buenos momentos. Tal cual. ¿No? Porque a veces no estamos en el buen momento y el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos son traer a nosotros cosas que tampoco están buenas. Entonces, es como que no estamos aprendiendo, digamos, ¿no? En mi caso, es algo que estoy aprendiendo. Es decir, traigo la imagen que me trae la alegría cuando no estoy, cuando la necesito, no estoy. Bueno, de todas maneras, imagino que el que está del otro lado... Estará pensando. Mucha palabra, entiendo más o menos lo que me está diciendo. Entonces voy a compartir algo que, si bien es personal, es un cuento de familia, para que sea concreto. Yo tengo esta cuestión de que las cosas se aprenden mejor con concreto, compartimos más con concreto. Y bueno, y voy a contar una pequeña historia. Lo escuchábamos venir, pero no lo veíamos. Lo escuchábamos en los pies, ahí en ese pueblo, en el pueblo de los médanos, lleno de médanos. Lo escuchábamos, pero no le veíamos la trompa. Y de pronto alguien decía, ¡viene el tren, viene el tren, viene el tren! Y cruzábamos una huella grande de la chacra al alambrado. En un alambre, en otro alambre, nos íbamos subiendo. Todos mirando, ¿dónde está la trompa? ¿Cuándo aparece? Una vez por semana, el tren venía al pueblo. Y era un evento social. Tal cual, las señoras se engalanaban y empezaban a llegar a la estación simplemente para ver quién viajaba en el tren, cuáles eran las noticias, cuál era la nueva moda. Entonces, cuando nosotros lo veíamos, ya en la recta final, ¡viene el tren! Y corríamos por una huella muy ancha que había desde la casa de los abuelos hasta la estación del tren. ¡Llegan! Y el tren despacito, despacito iba entrando. Suavemente. Bajaba un señor con una gorra, uniforme. Saludaban a todos, las personas bajaban. Habían valijas y nosotros, con ojos grandes de pequeños, mirábamos todos. Estaba buenísimo. Era la diversión de la semana. Quién venía, qué subía, qué cosas había, qué escuchábamos. Y después, en un momento, la locomotora desaparecía y se colocaba en una manga. Así le decían los grandes. Donde bajaba el agua. Y después daba la vuelta y se ponía en sentido contrario. Y entonces la gente se empezaba a abrazar, ¿sabes? Y se abrazaba y se besaba. Algunos lloraban y daban buenas suertes y otras buenas bienvenidas. Y el señor del uniforme tenía un pañuelito en el saco, en el bolsillo izquierdo, blanco. Con una mano se agarraba de la baranda del tren, apoyaba el pie en el primer escalón y con la otra movía el pañuelito y decía, ¡nos vamos! ¡Nos vamos! Y el tren partía. ¡Qué bonito! Es una historia de mi niñez. ¡Qué bonito! Siempre me pone muy contenta. Es muy bonito. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, antes de pasar a también un corte musical, en esta, bueno, que fue como el... como empezar a transitar esto de lo que nosotras creemos en relación a la sanación. Digo sanación entre comillas, sí, y hago no entre comillas, gesto, no me venís no esto, pero sanación a través de la palabra. Vamos a, Ana, a compartir unos mensajes que llegaron a raíz de esto de la palabra. Muy bien. Bueno, el primero que llegó dice, que la palabra sea tierra de las ideas y germinen las flores de la mente. Aldofre de las Rosas. Así que, qué muchas hermoso. Gracias. Hermoso. Muy bello. Bien. Muy bello. Y muy otro bello. Otro mensaje dice, Dr. Freud, este de las Tapias. Sí, Freud y cuántos Freud, otros más. Freud y Jung y cuántos otros más. Bueno, por supuesto que algo tiene que ver con eso, pero no nos vamos a meter tanto en ese terreno. No tan así, por hoy ha sido suficiente. Vamos a lo más concreto. Vamos con la musiquita, la próxima. También a Adriana Calcañoto. Justo ahora. Eu ouvi dizer nulo, soy un retardado. Malas palabras son hambre, odio, miseria, racismo, abuso, tortura, atropello, violación, xenofobia, rencor, injusticia, sufrimiento. Y no, pelotudo, nabo, sorete, garompa, ojete, verga, hijo de remil, la reconcha, putísima madre. Bueno, compartimos recién con ustedes, nos estamos todavía riendo, este separador de Radio Barcelona, en realidad. Nada más justo. Que lo propuso Aldofre. Así que, bueno, le agradecemos por haberlo traído, porque justamente viene al caso. Y vamos a contarle a la audiencia que, por un error acá de interpretación, no vamos a decir de quién. No. Total, no se ve. No se ve. El mensaje que nos había mandado Aldofre decía así. Que la pala abra la tierra de las ideas y germinan las flores de la mente. Es como un juego de palabras, ¿no? Es hermoso, ¿eh? Es hermoso, muchas gracias. De una u otra manera, es hermoso. Y yo no quería dejar de proponer, comiencen a juntar sus historias de familia, que cuando las familias tienen inconvenientes, son las que reúnen. Son las que reúnen. Las que propician. ¿Sí? Las que propician. ¿Sí? Y no necesariamente alimentan. En forma familiar, sino también en forma individual. Lo acabamos de ver con nuestro compañero, anfitrión, Carlos, que rápidamente apareció para contarnos todos los pormenores que mi cuento no tiene, de cómo era el guarda, de cómo dijo que Silva o cómo hacía la locomotora. De que los hombres se subían al final cuando ya estaba arrancando. Pero además, y genial era verlo a Carlos porque estaba muy alegre. Sí, de haber recordado esas cosas. Estaba contento. Sí, así que me parece que estaba en el alambre conmigo. Está muy bueno. Viendo venir el tren. Está muy bueno compartirlo también, sí, claro, ¿no? Así sí. Que bueno, gracias bueno, a Carlos. Bueno, animarse entonces. Continuamos. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. En la Navidad los niños volvieron a pedir el bote de remos. Bueno, bueno, ya veremos, dijo el padre, cuando volvamos a Cartagena. Veremos, dijo la madre. Pero Totó de 9 años y Joel de 7 estaban muy dispuestos y dijeron, no, lo queremos ahora, aquí y ahora. Bueno, en verdad, dijo la madre, aquí las únicas aguas navegables son las que salen de la ducha. El padre y la madre tenían razón. En Cartagena de Indias tenían una casa con patio al muelle y lugar para 2 embarcaciones grandes, pero no aquí, en Madrid, en el 5º piso, número 47, de la calle del Paseo de la Castellana, que estaban todos apretujados. Pero en realidad, los papás no dijeron ni sí ni no. Y al final del trimestre, Totó y Joel se aparecieron con el laurel de la mención. Y bueno, tuvieron que cumplir, porque los padres pidieron que si le daban esa certificación, le harían el regalo. Fue el papá a comprarlo, porque en verdad la mamá no era muy asidua a cumplir las deudas de juego. No les cuento, el bote era tan bello, bellísimo, con una pequeña línea amarilla bajo la línea de flotación y todo de aluminio. Bueno, ya tienen el bote, dijo el padre en el almuerzo. Pero la verdad, no se puede subir ni por el ascensor, ni por la escalera, y está en el garage, donde tampoco hay lugar. El sábado siguiente, Joel y Totó invitaron a todos sus amigos de la escuela y lo subieron por la escalera. No solo eso, lo pusieron en el cuarto de servicio. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, dijo el padre. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Es lo que queríamos. un bote de remos en el cuarto. Todos los miércoles, el papá y la mamá iban al cine. Y los niños se quedaban como dueños y señores de la casa. Atrancaban todas las puertas, cerraban todas las ventanas. Y además, rompieron la bombilla de luz de una lámpara de la sala. Y un chorro de luz, enorme y brillante, comenzó a salir y a desparramarse por el departamento. Dejaron que subiera cierta medida, cortaron la electricidad y fueron por el bote. Armaron el bote de remos y se pusieron a navegar en ese mar de luz por todas las islas de la casa. Y por supuesto, cuando papá y mamá volvían, ellos estaban muy acomodaditos en su cama, durmiendo como dos ángeles terrenales. Pero como no era suficiente, a Toto y Joel atacaron con todo y pidieron un equipo de buceo. ¿Un equipo de buceo?, dijo el padre. Pero si ya no da que tengan un bote en un cuarto que no usan para nada, y menos que utilicen un equipo de buceo. Y Toto dijo: ¿y si nos ganamos la gardenia de oro el próximo semestre? ¡Ah, no, no, no, no, no!, dijo la madre. ¡No, no, no, no! Y el padre le llamó la atención. ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Cuando ellos tienen una obligación, no son capaces de ganarse un clavo. Pero cuando tienen un capricho, capaz que le ganan la silla al maestro. Y así quedó. Pero cuando terminó el semestre, los niños trajeron su gardenia de oro. Y cuando llegaron a la casa, hermoso estaba el paquete en el dormitorio, con las aletas, los tanques de oxígeno, las ranas y las escopetas. Fabuloso, sumado al sextante que tenía el bote de remos y la brújula. Bellísimo. Al miércoles siguiente, los papás se fueron a ver Último Tango en París. Entonces los niños cerraron las puertas, trancaron las ventanas y volvieron a encender la bombilla. Y la luz se derramaba por todas partes y dejaron 2 metros de profundidad, un mar de luz de 2 metros de profundidad. Maravilloso. Y volvieron a nadar y a probar el equipo de buceo. Porque, en realidad, esta maravillosa aventura se debe a un padre un tanto distraído. Porque un día Toto le dijo: «Papá, ¿cómo es esto de que uno prende la tecla y sale la luz?». Y el padre, que estaba, vaya a saber en qué pensamientos, sin pensar mucho, le dijo: «Mira, es como el agua. Abres el grifo y sale». Me explico, ¿no? En el miércoles siguiente, los niños pensaron que podían invitar a los amigos. El bote de remos no se movió. Y entre un tiempo y el otro, y muchos miércoles que pasaban, llegó fin de año, y los niños obtuvieron en la escuela una mención especial. El rector los puso como ejemplo y con honores ante la escuela. Entonces, esta vez los niños no tuvieron que ir a decirle a los padres qué querían, sino que los padres vinieron a preguntarles qué deseaban. Y los niños, así, como al descuido, sin mucha importancia, pidieron una fiesta para compartir con los demás. El padre, cuando se encontró solo con la madre, le dijo: «¿Viste? ¡Qué bueno! ¡Es una actitud de madurez!». Dijo la madre. «¡Eso espero!». Y se fueron al cine. Y de pronto, la gente que pasaba por el paseo de la Castellana vio bajar, derramarse por la fachada del edificio una sábana de luz enorme, brillante, dorada. Pasaba por los balcones, se resbalaba por el frente del edificio, bajaba hasta la vereda y tomaba por la avenida. Luz iluminando, salía de un edificio que estaba escondido detrás de unos árboles muy altos, y aparecieron los bomberos y empujaron la puerta del departamento y entraron. ¿Y con qué se encontraron? Con un departamento inundado de luz dorada. Los sillones del living, con tela de leopardo, navegando en distintos niveles, el piano de cola, el mantón de manila, que parecía una mantarraya de oro. Entraron en la cocina. Tenedores, cucharas, cucharitas, ollas, ollitas. Pasaron al baño. Todo navegando, los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, la dentadura postiza de mamá, esa de repuesto, toallas, esponjas, todo navegando. Al final del corredor, Toto y Joel, uno a babor, buscando con el sextante dónde estaba la estrella que los guiaba, y a estribor el otro, con las antiparras puestas, tratando de encontrar el faro, a dónde llegar. Y en todo eso, 37 compañeros del Colegio San José el Hospitalario, en actitudes de hacer pis en los geranios, tomarse el brandy de papá, cepillarse las uñas, hacerse los peinados, bajarse los pantalones, también el televisor, también navegaba el televisor aún prendido en la película prohibida para los niños. Todo el curso de cuarto año de San José Hospitalario, navegando en la luz maravillosa, dorada, de un quinto piso del número 47 del Paseo de la Castellana. Gabriel García Márquez, la luz es como el agua. Es todo posible con este cuento. Es muy bello, eso me pareció, muy bello. Ayer tarde estaba yo sentada en tu lavandero, hasta que el agua me dijo, quita de aquí, majadero. Para lavar necesito un río con agua clara, y para lavar mis penas me basta con tu mirada. Agua que corriendo va, bañando el campo florido, dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. En las orillas de un río, en la sombra de un laurel, estaba la vida mía, viendo las aguas correr. Ayer tarde estaba yo, ¡Gracias! se va, remando se va, ahí se va y se va, remando se va. Acabamos de escuchar La Canoa y antes Canto de la Bandera por Vasallos del Sol. El próximo cuento queremos contarles que es un cuento así como de terror. Así que los más chiquitos se pueden... ¿Las personas sensibles? Los más pequeños y las personas sensibles pueden taparse los oídos. Sí, a veces pueden taparse los oídos. Así que, bueno, allá vamos con el cuento. Determinar esto. Sí, sí, por las dudas. Sí, por las dudas. No es un cuento de... No se asusten, no es para que se asusten, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Bueno, allá vamos. Llegó por vez primera y única a nuestro barrio, pocos días después de anunciar su espectáculo mediante carteles que nos sorprendieron una mañana, camino hacia la escuela. Estaban pegados sobre todas las paredes de la manzana en la que se levantaba el edificio del colegio, así que no hubo alumno de la vecindad que no los viera. Todos nos sentimos, de inmediato, magnetizados por el misterioso hombrecito de larga capa negra y sombrero aludo que nos invitaba desde los afiches a asistir a su gran función, gratis gran, Los Títeres del Terror. Estreno mundial el próximo domingo en el Parque de los Patricios, a las 10, junto a la fontana. Los espera Mister Adrenal. ¿Con cuánta ansiedad esperamos aquel domingo?

Los alaridos de Mr. Adrenal y los chillidos que Martirio y Delirio emitieron durante aquellos instantes en que los cinco amiguitos los sorprendimos tales cuales eran, persisten en mi memoria con el vigor de una sirena de otros mundos, aunque jamás haya vuelto a tener noticias de sus vidas. El titiritero, del libro de cuentos Los Desmaravilladores, 10 cuentos de amor, humor y terror, de Elsa Bornemann. Y se lo agradecemos a Inés, que además nos volvió a enviar un mensaje que dice, tengo cuentos nuevos, volví a perder el mensaje. Bueno, ella nos compartía que estaba con el Unei, su niño, compartiendo los cuentos y nos mandaba a decir que tenía más mensajes, más cuentos para compartir. Bueno, este fue un cuento así como un poco de terror, capaz que para algunos chicos un poco más grandes. Uh-huh. Así que al que le interese, estos 10 cuentos de Elsa Bornemann están muy buenos para los más grandes. Bueno, Ana, nos vamos a ir despidiendo, que hoy se ha hecho largo. Nos vamos a ir despidiendo, sí. En el medio Timoteo, que se subió por aquí. Timoteo es el perro de la casa, se ve que le dio miedo. Dice Pablo que le dio miedo el cuento de terror y se subió acá atrás mío. Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima, así que un abrazo para todos los que están de aquel lado. Bueno, un abrazo para todos, hasta la próxima, y nos vamos con palabras de Hamlet. Guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.